residentes del 616 norte de la calle Lacey se organizaron para tener una junta con el distrito del personal Triada. Varios de la comunidad de Santa Ana asistieron a esta junta para escuchar, comentar y dar sus puntos de vista referente al trato y las reglas que afectan a la comunidad de este complejo de apartamentos Triada. Porque no nos tratan con respeto, no nos tratan de dignidad, y uno se siente como discriminado. A uno le da miedo venir a la oficina por las respuestas que tiene uno. Yo nunca hablo a la oficina para decir nada, por miedo también. Verónica Juárez nos explica cómo fue el proceso para tener esta junta. Primero empecé por preguntarle a los vecinos si ellos tenían algún inconveniente con la manager. Y después empecé a preguntarle al personal cómo se sentía con ella. Entonces, la misma. Entonces, lo que se hizo fue reunir firmas. Y así fue como ellos empezaron a tener contacto con nosotros. Pero eso pues, duró varios meses. El concejal David Benavides también asistió y dijo lo siguiente, dirigiéndose al personal Triada. Just mentioning that my name is David Benavides. I'm a councilman here in the city of Santa Ana. I work with a lot of community members. In Greensonville, that was referenced a bit ago, that the community group called Sacred, to be able, when this community was in concept form. Some of the comments that have been mentioned, that there has been a lack of respect, a lack of dignity, for those who are living here in this community, the sense that because they are families of low income, that they are being done a favor for being allowed to live here. The reality is, if anybody got a handout, if you will, related company received millions upon millions upon millions of dollars that the city provided to them through development dollars, development funds, tax dollars of those of us who live in this. Marlene Vilchis y Araceli Robles nos cuentan su experiencia en esta junta. Buenas noches, mi nombre es Marlene Vilchis y pues salí contenta porque cada persona dio su punto de vista para que pues todos salgamos ganando y se nos respete. Más que nada el respeto es lo principal que uno debe de tener como ser humano, respetarnos unos a los otros para que haya paz y juntos poder salir adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Araceli Robles, soy residente de aquí de la ciudad de Santa Ana y soy miembro de la colaborativa de Sacred. Vine a esta reunión a apoyar porque yo vivo en este vecindario y estamos teniendo muchos problemas. ¿Qué te parecieron las respuestas que recibieron? Obtuvimos muchas respuestas, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. La persona que vino representando se comprometió en 60 días a darnos respuestas para todas nuestras inquietudes y preocupaciones. Pues estamos trabajando y esperando que lleguen los 60 días también para que tener mejores resultados y poder hacer el antes y el después de la reunión. Para Radio Santa Ana, el guardián de la ciudad.